propia libertad. Soy un marinero que odia navegar. Cuido de una llama que ilumina el fondo de mi hogar. Rezo hacia el Edén. Busco una frontera dentro de mi ser. Vuelvo adornos donde no hay una pared. Vivo como aquel que ha visto el reverso de la fe. Rezo hacia el Edén. Miro al frente, nada que encontrar. Me parece que aún estoy de más. Sobre mis pies, aún convivo con la vaga sensación de haber sentido un súbito temblor y contemplar un tren que nunca para en la misma estación. Vuelo sobre mis pies. Al frente, nadie a quien gritar. Me parece que aún estoy de más. Puede que descanse sobre mi fragilidad. Al frente.